De la noche era el último día límite como para poder presentar alguna lista o algo, ¿no? Entonces, bueno, estaba constituida la junta electoral, que la preside el doctor Pablo Peret, y bueno, ahí podías llevar la lista de quien estuviera interesado de participar en las internas. Nosotros habíamos armado una lista y bueno, de hecho también con la juventud presentamos una lista y se la alcanzamos al doctor Perel, y después, bueno, no presentarse ninguna otra. Hoy tenemos el transcurso de esta semana para hacer todas las presentaciones y ajustes que había de papelerías y cosas, y ya calculo que si sí, hoy ya estaba en La Plata para que sea proclamada también la lista. ¿Había alguna posibilidad de se presentar con alguna otra lista, no? Habíamos sentido algún ruido de que había algunos sectores llegados al alfonsinismo que tenían ganas de participar, pero bueno, después por los medios ellos mismos dijeron que no iban a participar de ninguna interna, así que bueno, después se trató de hablar con todos los sectores de que convivimos dentro de la Unión Cívica Radical, de tratar de armar una lista de unidad, que era un poco la bajada de línea que teníamos del Comité de Provincia, de tratar de desinflar todo tipo de internas, de consensuar, de tratar de armar lista de unidad, porque creíamos y estábamos convencidos que no es un momento como para hacer elecciones internas y trata de llegar a la unidad en el partido, ¿no? Para fortalecer el partido y para dar debates internos y dejar espacio a todos los sectores que querían participar y con participación, ¿no? ¿Hubo renovación? ¿Fue la lista tal cual? No, hubo algunas renovaciones. Se renovó la vicepresidenta, es Vicky Nañeta, que también es una figura nueva dentro, nueva, viene militando, trabaja en el gobierno, pero dentro del partido, y un amigo, donde habíamos iniciado un proyecto junto allá de la juventud, donde una interna que yo pierdo contra el negro Gorosito de la juventud, llevábamos la lista que yo iba de presidente y llevaba de secretario al negro Mazo. Y después con el tiempo y el secretario en esta lista el negro Mazo. Así que un orgullo para mí poder compartir con un amigo y poder traer esos proyectos que nos movilizaban en la juventud hoy al comité, ¿no? Y hablando de juventud, ¿quién preside la juventud? Rubiera, hijo, por supuesto. Rubiera, ¿no? Sí. Obvio. El padre también está en la mesa y ya estaba en la mesa y continúa ahora en la mesa también. Es un gran militante, amigo, y es un ladero que vos lo llamás y siempre está. En eso, Juan Carlos, la verdad que es un militante muy activo que tenemos dentro de la fuerza. Al ser única lista, no hay. No va a haber elecciones. No va a haber el acto eleccionario. Y tampoco al haberla en la provincia, no va a haber. Según los últimos datos que tengo, en la séptima lo único que estaría ahí faltando, no sé si se arreglaban o no, era Azul y Olavarría ya había, así que en los únicos distritos donde va a haber elecciones va a ser Azul y Olavarría. Uh-huh. En algún momento se hacían igual, ¿no? Las elecciones, por más que fuera única lista. Siempre y cuando haya, si eran provinciales, porque muchas veces acá se ponían de acuerdo, pero en la provincia había elecciones, entonces teníamos que hacer para juntar votos a nivel provincial. Me tocó a mí cuando hubo una lista de unidad, pero estaba la interna entre Alfonsín y Daniel Salvador, que nosotros acompañábamos a Daniel Salvador, y acá estaba Alejandra, que acompañaba al sector Alejandra y Goro, que al sector del alfonsinismo. Entonces ahí tuvimos que hacer una interna para arriba, ¿viste? Entonces, bueno, en este caso, como hay lista de unidad arriba y acá también, no es necesario. Bien. ¿Proyectos a nivel local? ¿Cómo se planea seguir trabajando? Mira, nosotros, bueno, en esta gestión nos encargamos mucho de tratar de darle un aire fresco al comité, como para traer un poco que los jóvenes, la gente empiecen a tomar el comité como un lugar, un ámbito de encuentro, de que se pueda ir, que se pueda participar. Por eso tratamos de remodelarlo un poco, de acomodarlo un poco, para que, más que en los jóvenes, ¿no? Que tenemos un muy buen grupo de jóvenes y muy preparados, Nacho. La verdad que uno a veces no los valora acá, pero cuando salimos los encuentros provinciales, los que lideran todos estos encuentros, siempre es la juventud de Saladillo. De hecho, bueno, Manu Cisnero, vicepresidente de la juventud de la provincia de Buenos Aires, tenías a Juan y Domínguez, también presidente de la convención. Había chicos muy, muy bien metidos adentro de la juventud a nivel provincial. Y cada vez que se arma algún taller, siempre tenés un panelista que es uno de la juventud de Saladillo, lo cual demuestra la preparación, la capacidad que están haciendo cursos permanentemente, y muchos vinculados en el gobierno provincial, Gonzalo, Gallego, Arzuaga, chicos que están muy, pero muy preparados para la edad que tiene y para la militancia que están teniendo. Así que eso nos llena de orgullo y es lo que yo quiero darle esa participación al comité, porque están preparados y son de Saladillo y los tenemos que aprovechar la formación que ellos tienen para que nos bajen a los otros chicos y para que toda su experiencia, lo que están aprendiendo, lo vuelquen también en el pueblo. Y después, bueno, en mayores sí, nuestro desafío es, como siempre yo lo digo, cuando uno es presidente de un partido que lleva adelante el gobierno municipal, es de apoyo total al gobierno. Por supuesto que somos oído y ojos del intendente y del legislador que tenemos en este caso, del pueblo, ¿no? Salí a recorrer los barrios, nosotros estamos haciendo los timbreos, poniendo la cara en la gente, hablando, levantando inquietudes y trasladándola a los distintos sectores. No lo damos a conocer porque nosotros vamos y somos operativos, vamos al sector donde hay que llevar la inquietud y tratar de hacer un seguimiento y que se resuelva el caso que le llevamos. Yo creo que esa es la función del partido y de la mesa, más allá de la formación política que también llevamos adelante, ¿no? ¿Cómo está el radicalismo? Predica en Saladillo se ve distinto, pero bueno, dentro de Cambiemos. Hoy en día la situación del país, ya hasta el mismo oficialismo ha reconocido que es una situación complicada, que es una situación difícil. Digo, ¿cómo se milita partidariamente dentro de Cambiemos, sabiendo que hasta el propio gobierno y reconoce que la situación es complicada? Sí, es una situación, no te digo difícil, pero incómoda a veces para el radicalismo, porque si analizamos el radicalismo dentro de Cambiemos, en estos últimos tiempos ha venido creciendo. ¿Creciendo en qué sentido? Que tenemos más representación. Hoy hay un legislador por sección, donde antes el radicalismo no tenía nada, donde tenemos muchísimos concejales, y más en el conurbano, donde antes no teníamos nada. Entonces, el radicalismo es como que empieza a tomar fuerza y voz. Es lo que nosotros venimos reclamando, el crecimiento del radicalismo para poder que la voz del radicalismo se escuche dentro de Cambiemos y torcer algunos destinos que nosotros creemos que pueden ser equivocados, ¿no? Con una demostración de fuerza y de coherencia, de que estamos preparados y que es algo serio, se puede sentarse de igual a igual con el PRO para decir, no, muchachos, acá estamos equivocados, esto se puede ir por acá, o que te tengan en cuenta en decisiones. Porque es cierto que fuimos una coalición donde la manija y el gobierno o la manejaba el PRO. Entonces, había cosas que nosotros veíamos, o que vemos, que se podrían cambiar y no tenemos las herramientas para hacerlo. Hoy levantando la voz y luchando, y más que nada en la provincia de Buenos Aires, que uno por ahí es donde más conocimiento tiene, se ha armado un equipo de trabajo más unido, donde se puede trabajar todos juntos, donde te escuchan y donde podemos dar algunas opiniones. Es cierto que la situación económica nos ha arrastrado a todos, que hoy la gente ve que es se le pone difícil, que es muy duro llegar a fin de mes, la caída del consumo a las pymes les ha complicado muchísimo, y a los negocios, a todo, vos lo ves que hoy todo el mundo sufre, y lo que nosotros vemos es que este plan económico, ¿a dónde nos va a llevar? Si esto va a ser lo que tenemos que pagar para empezar a tener una economía mucho más sana y más segura, en buena hora. Ahora, si esto es más de lo mismo y estamos caminando hacia un abismo, es lo que nos preocupa, ¿no? Que uno del futuro, lo que a uno lo alienta es que cuando ve trabajar a esta gente lo ves con seguridad y creo que están convencidos de que vamos por el buen camino. Y los veo sin mala intención, no veo atrás algo oscuro que vos decís, están haciendo negociado o están haciendo... No, vos los ves preocupados y trabajando para que esto salga adelante. Uno no quiere hablar de la herencia porque nosotros nos hicimos cargo del país o de lo que nos tocaba en cada uno sabiendo lo que agarrábamos. Pero nunca se pensaba que era tan grave y tan difícil reacomodar estas cosas, ¿no? Más allá de lo que el daño que se ha hecho, de lo que se supone que falta, de dinero que falta, es lo que no se hizo en las épocas de bonanza. Entonces, reacomodar hoy las inversiones para energía, para gas, para electricidad, todas esas cosas, está llevando más recursos de lo que se pensaba y con mucho más tiempo en una situación donde hay una crisis mundial de económica. Entonces se pone pesado. Pero bueno, yo creo que estamos en el buen camino y que hay que ir despacio, que es doloroso, pero creo que se va a salir. Ahora, Nano, hablabas de la voz del radicalismo y uno, si habla del radicalismo, habla de Irigoyen, habla de grandes progresistas, ¿no? Y por ahí, el radicalismo, como decías, por ahí tiene que hacer sentir un poco más su voz para hacer llegar el reclamo de los sectores que hoy están siendo vulnerados, por... no estoy contando ninguna realidad, digo, los incrementos de tarifas, el incremento en el combustible, que sabemos que en nuestro país a falta de trenes impacta muchísimo en los precios hacia el consumidor final, porque el combustible impacta en toda la cadena, desde que sale la materia prima hasta el centro, desde el centro de fábrica. Directamente proporcional, seguro. Claro. Seguro. Creo que hay que buscarle, y medio rápido, algún atenuante para los sectores más vulnerados, que porque hay sectores que se ajustan y siguen viviendo, ¿no? Mayor, menor de día, se ajustan y siguen viviendo. Pero hay sectores que no les da changüí el ajuste, ¿no? No, ya no tienen dónde ajustar, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Sí, es cierto que la voz del radicalismo, pero nosotros siempre pensábamos que la voz del radicalismo se siente cuando vos realmente tenés poder y manejás y podés demostrar cómo lo estás haciendo. Ahí es donde nosotros tomábamos fuerza. Nosotros veníamos de mucho tiempo sin gobierno fuerte, porque no teníamos ningún municipio grande como para mostrar cuál era el trabajo del radicalismo. Entonces, o provincias fuertes también gobernadas por el radicalismo. Entonces, eso nos hacía mucho más difícil demostrar la capacidad que tiene el radicalismo de llevar adelante esos proyectos o esas ideas. A raíz que fueron ganando provincia, que se fue tomando más, ahí se empezaron a escuchar. Obviamente que nos preocupa muchísimo el tema de la inflación, porque creo que hace un daño terrible al bolsillo, pero también es cierto que teníamos que salir de este sistema de subsidio donde no había plata que alcanzara para cubrirlo, que tenía que haber sido más progresivo, y quizás, ¿no es cierto? Pero bueno, hay medidas que hay que tomarlas en el momento donde el bolsillo no alcanza, donde el gobierno también tiene la política de no gastar más de lo que recauda o de lo que tiene, para no seguir endeudándose y podernos vivir nosotros con lo que podemos generar. Que eso creo que es a donde tenemos que llegar. Y es duro cada uno tener que bajar un escalón o decir, bueno, si yo gano 10, tengo que gastar hasta 10. No puedo planificar gastar 20 porque me voy a endeudar. Yo creo que ese es el cambio cultural que tenemos que hacer. Veníamos de una sociedad de consumo donde había muchas facilidades, muchos planes, y nos metíamos y nos enterrábamos, y son las consecuencias que hoy quizá nos toque pagar, ¿no? El precio de la nafta es cierto que se está, pero bueno, wow, y si comparás con las regiones vecinas, todavía estamos más baratos. A mí lo que me preocupa es si seguimos aumentando, como hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Ya hoy se nota. Quizás lo que andamos en la ruta no te das cuenta que los camiones siguen trabajando, hay mucho movimiento en la ruta, pero es cierto lo que vos decís, que te lleva cada vez más plata del bolsillo, y de esa plata te la saca del consumo, de lo que hoy nos falta en el pueblo, en el día a día, ¿no? Que notás que se caen las ventas. Y eso, bueno, es preocupante, y es, creo que, el desafío que tiene el futuro, que tiene el gobierno, de cómo poder estimular un poco el consumo para que empiece esta ruedita a querer caminar, ¿no? Sí, yo, esto ya es, no te voy a meter a vos al medio, porque es una opinión personal. Lo del tema de los camiones, que me disculpen mis amigos camioneros, no estoy diciendo que se queden sin trabajo, pero creo que hay que reducir la cantidad de camiones en las rutas. Sí. A mí, Nacho, me pone... inviable para cualquier país. Sí, sí. Me pone nervioso cuando ves esos camiones enormes que van trasladando 6 caños. Y vos por ahí ves que van a Comodoro, Tierra del Fuego, 6 caños en un camión. La cantidad de combustible que quemamos pudiéndolo hacer por tren. O sea, las inversiones que tendríamos que hacer, y más del sistema de país que nosotros tenemos, ¿no? Tan largo, amplio. Con esas distancias que vos decís... ¿Y cuántos podríamos llevar? Combustible, cubiertas, cubierta. Camiones, tránsito en las rutas. Seguridad. Claro. Seguridad. O sea, sí, uno cuando ve esas cosas ve así, qué lejos que estamos y cuánto nos falta, ¿no? Y quizás cuántos intereses de por medio, porque ahí es donde empiezan a jugar los sindicatos, toda la fuerza que tienen esto. Y la verdad que por proteger un sector a veces atrasamos un país, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en política, Nano? ¿Seguimos con políticas de líderes? Tenemos política de personas, hay una vuelta hacia una política de ideas, hay una vuelta al partidismo. Sí, ojalá, yo creo que es fundamental que se vuelva el partidismo. Yo soy pero siempre siguiendo ideas, no hombres, ¿no? Ideas. Y es muy difícil, y más cuando hay una carencia dirigencial, ¿no? Cuando no aparecen esas figuras que convocan, que dan tranquilidad, que dan seguridad, y cuando aparecen ciertos oportunismos que nos ha pasado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Que aparece una figura convocante, una figura líder, algo, y vamos atrás de él, y a veces con poca experiencia o con poco rumbo a donde íbamos, ¿no? Pero yo creo que la gente, desgraciadamente, el mejor candidato que tiene la gente es el bolsillo, y hoy por hoy va eligiendo también en función de cómo está el estado de ánimo en ese momento, ¿no? Y nos falta un liderazgo fuerte para que nos dé un rumbo. Y más en el radicalismo también lo noto eso, ¿no? Falta un liderazgo como en su momento fue Alfonsín, ¿no? Que pudo llevar la idea de todos a bloquear con un proyecto y trabajar en ese proyecto y encaminarnos a todos atrás de ese ideal, ¿no? Hoy nos falta una conducción fuerte para que marque el partido y el rumbo del partido. Entonces vos tenés varios sectores que van tratando de rearmar o de acomodar, pero sin un liderazgo fuerte. Entonces van tomando varios matices. Faltaría una conducción más con más personalidad, con un candidato fuerte que lleve la bandera del radicalismo. De mi punto de vista, eso muy personal. ¿Crees que se va a unificar la oposición? ¿Cómo crees que...? Está complicado. Está complicado. Está complicado, y bueno, también están las estrategias del gobierno. Yo creo que al gobierno tampoco le conviene una unificación del partido, de la oposición. Pero también está complicado encontrar lo mismo que yo creo que no solamente esta crisis la está teniendo el radicalismo, la están teniendo todos los partidos. Porque hoy más. El dirigente que aglutine. Que aglutine. Vos fíjate que el peronismo es un partido histórico y hoy le cuesta encontrar una figura que trate de juntar la cabeza de todo, ¿no? Y con Cristina, con una figura fuerte, mucho más difícil también poderla unir, ¿no? Peronismo que lo noto más dividido que nosotros. Sí, que tiene una cabeza fuerte, que es una realidad, es Cristina, pero también sí. Es fuerte y es resistida. Y es resistida. Porque bueno, tiene un caudal importante de votos. Cristina tiene voto, hay que ver hoy cuántos votos tiene, después todas estas cosas que. No, que tiene un caudal importante de votos, no, creo que seguro. Nadie lo niega. Pero el tema es en la balanza, después. Todo el resto, ¿cuánto también es, no? ¿Cuánto tiene el resto? Y hay gente muy capaz dentro del peronismo que maneja también provincias grandes o la Cámara y con mucha preparación, de muchos años de historia, ¿viste? Entonces, yo creo que va a ser muy difícil también poder... Y yo creo que Macri, si él acomoda la situación y tenemos un panorama mucho más claro en lo económico, que me parece que es el déficit más grande que tiene, porque después el resto, la obra pública... Si bien hoy no se come con la obra pública o no generó quizás la fuente de trabajo que se esperaba que iba a generar o que iba a movilizar tanto eso, se tuvo que frenar por cuestiones de falta de fondo en muchas obras que estaban planificadas. Entonces esas cosas lo retrajo un poco. Pero yo creo que el rumbo que lleva acomodando lo económico, porque lo social no se publicita mucho, pero está contenido. Hay inversiones, ¿viste?, en la parte social. Yo apunto que donde tenemos que mejorar es en lo económico y darle una señal muy clara a la clase media y a las pymes. Y noto que en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal la veo muy fuerte, con objetivos muy claros, trabajando muy fuerte contra la droga, contra la corrupción, apoyando mucho a las escuelas. Vos lo ves que se preocupa mucho en el tema de los comedores escolares, cómo están las instituciones de la escuela. Noto una persona muy comprometida con la provincia de Buenos Aires. Por eso creo que ese proyecto en la provincia de Buenos Aires estamos más encaminados y con mejor vista, con más resultados que se pueden palpar hoy que en algunos de Nación. Pero en Nación, donde yo creo que se acomode un poco la inflación, donde se controle el dólar y donde se puede enchufar un poquito de plata para que haya más consumo en la clase media y las pymes se reactiven. Y después hay un montón de discusiones que se van a tener que dar. Yo creo que una reforma laboral es necesaria y urgente para darle más tranquilidad también al trabajador y al empleador, ¿no? Que haga pautas un poco más lógicas de lo que hoy tenemos. Y se puede encaminar y yo creo que puede tener buen resultado Cambiemos en las próximas elecciones. Uno de los temas que hablábamos recién, el tema de la cuestión económica y todo, vos sos parte de una gran empresa para Saladillo, siempre digo, tenemos la fortuna de tener una empresa así en Saladillo por el movimiento que le da. Pero bueno, en esta vuelta a esa empresa, y te lo pregunto a vos, porque yo sé que sos una persona que hace muchísimos años que trabaja en la empresa, no sé cuántos, pero hace muchos 20. Años que trabaja 20. En la empresa. Sé que sos, ha llegado a Pablo, a Jorge. Hablamos de la empresa Destinando, que bueno, en esta vuelta, y no siendo exenta a la crisis que vive el país y el sector del calzado y textil, creo que son los más afectados a nivel nacional. Bueno, tocó despedir gente. Hubo muchos rumores. Me contarás lo que puedas, sí, lo que no puedas, no. Sí, no, yo no tengo ningún problema de. O sea, yo estoy en el área de ventas. Lo que yo te puedo contar desde mi punto de vista, obviamente conozco a la familia, soy más que un amigo, un admirador de Jorge López. Jorge, cuando me convocó hace 20 años, yo lo conocía, porque bueno, era el padre de un gran amigo, y cuando me convocó a trabajar con él, me sorprendía la capacidad de trabajo y la fuerza que le ponía. Yo digo, ¿y este hombre para qué tanto? ¿No? Porque vos lo veías que era un león, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y después seguía el otro día de full y pensando permanentemente cómo hacer grande Destinando. Y yo digo, ¿este hombre para qué será? Y su objetivo era hacer grande Destinando y generar fuente de trabajo. Y de hecho, bueno, logró lo que logró con la ayuda de Juan Pablo, cuando vino ese aire fresco, cuando Juan Pablo se incorporó después a dar una mano y a trabajar a la par de él. Y cambiaron Destinando notablemente, lo que lo llevaron. Cuando yo entré, seríamos 30 personas trabajando, a llegar a ser 600 personas. Y hoy, la verdad que Nacho, era un desafío. Vos lo ves, eso es un monstruo, y cómo alimentar todo eso, ¿no? Porque sí, pobre hombre, en su cabeza, cómo hacer para poder pagar los sueldos para 600. Porque en épocas de bonanza, todo bárbaro. Pero acá es cierto que la venta viene hace tiempo cayendo. Y a vos, como todo, si a vos se te empieza a reducir el consumo, te empiezan a caer las ventas, lo que vos producís, si vos antes producías para vender 1000 y hoy estás vendiendo 800, ¿para qué querías hacer 1000? Entonces te empieza a achicar de todos lados, se te empiezan a caer algunas estructuras, el tema de la energía, ellos tenían una producción de 24 horas, después, ¿qué pasó con el tema de la energía? La banda de la noche se le hacía muy caro y los costos se iban muy arriba, y si a vos se te van los costos, perdés el valor del producto para que tenga, que pueda entrar en el mercado. Claro, entonces vos empezás a achicar, como cualquier otro empresario inteligente y previsor, empieza a ver cómo poder mantener el costo del producto para no perder el mercado. Pero siempre en la cabeza de Jorge es manteniendo la fuente de trabajo. Y de hecho, bueno, es cierto que se han sacado 23 personas, un poco por reducción y otro poco porque siempre en Destinando, en ser 500 o 600 empleados, o alguno no encaja, o alguno no tiene el perfil que estaba buscando, pero la reducción, la verdad, Nacho, si vos me decís hoy, y mirándolo de afuera, porque no manejo ni los números de la fábrica, pero con lo que ha caído la venta, en vez de sacar 20, tendría que haber sacado 150. Sin embargo, la política de la empresa no es sacar. Yo creo que esto ha sido una reducción muy puntual en algunos casos, por falta de producción o por consumo, pero el resto. De hecho, se están abriendo locales y sucursales de venta propia en otros lugares y se genera fuente de trabajo. Y de los 23 que se sacaron, creo que 21 firmaron el retiro normal, porque ya se venía viendo, ya se le había dado, se había hecho un achique de horas y se le pagaba para que no sufrieran la pérdida del sueldo, se le estaba pagando incluso un adicional para que no se sientan afectados. O sea, yo creo que la empresa. Y conociéndolo a Jorge y a Juan Pablo, sufre muchísimo cada vez que tiene que sacar a alguien, porque se arma una familia, ¿viste? En Destinando, yo siempre lo digo, yo hace 20 años que estoy, hay muchos que estamos desde esa hora y somos familia ya. Y vos lo ves a Jorge, la preocupación del día a día, todos lo conocemos a Jorge. Una persona que económicamente está hecha él, su hijo, sus nietos, y sin embargo la pelea como si estuviera el día a día peleándolo para crecer, para ir para adelante y siempre buscando proyectos. Ayer estaba ya se había juntado con otro para planificar el invierno, ¿viste? Nosotros todavía no estamos entrando al verano y él ya está planificando el invierno con la producción de invierno, comprando materiales, comprando las botas, una cabeza que no para para tratar de cómo producir más y generar trabajo y no tener que despedir a la gente. Por eso yo estoy orgulloso en el lugar donde estoy y admiro a Jorge López. Y que hoy algunos escuchen algunos comentarios, y eso a mí en lo personal me duele, y está bueno que me lo pregunte, así yo puedo un poco, no defenderlo porque no precisa defensa, pero sí mostrar el panorama de adentro, ¿viste? Hay muchas empresas que hoy han cerrado y han despedido gente, y por ahí no fue tan mediático ni salen tanto como pasó en Distrinando. Y también cuando Distrinando toma personas, nadie sale a los gritos de decir, che, en Distrinando tomaron 30 o 40 personas más. Yo la verdad los veo trabajar, son sólidos, son fuertes, son organizados. No es una empresa que tire tiro al aire, ¿viste? Son con hechos muy muy planificados. La producción que tiene es muy buena. Fíjate que lo de Crocs es la única planta que hay acá en la Argentina de Crocs, ¿viste? Creo que en Latinoamérica es la única que hay. Y era un desafío importante hacerlo, una inversión muy muy grande. Y eso no se para. Eso van a seguir trabajando y está trabajando. Obviamente que al reducir el consumo, una empresa planificada, ¿qué haces? Empezás a mirar los números, cuánto tenés que producir por la cantidad de venta que tenés y es donde vos tenés que ajustar. Y está bueno y es lógico que se hagan estos ajustes ahora y no que se siga manteniendo y que continúes la agonía hasta que tomes la decisión de cerrar la fábrica. Me parece que todos estos ajustes y todas estas cosas que se están haciendo es por el bien de Distrinando. Obviamente que a uno le duele y que quede gente afuera, te duele, porque incluso puede ser uno mismo también, ¿no? Pero yo creo que no está en la cabeza de Jorge ni de Juan Pablo llegar a eso, y los noto como están trabajando para llevar todo esto adelante, que no es fácil, es un circo muy muy grande, de hecho. Hay que estar ahí adentro para ver, bueno, a cualquiera le pasa hoy lo que te debe costar a vos poder mantener esto con los empleados que tenés, imagínatelo por 500. No, la última que te hago, me pasé un poco de las 11, que no hablamos muy poco o casi nada de lo local. Sí. Digo, del radicalismo en el gobierno local, de cómo se ve y se apoya el gobierno de José Luis, cómo está trabajando José Luis. Ya me dijiste que son desde el radicalismo defensores del gobierno local. Siendo oficialista. Claro, lo hicimos con Goro y lo hacemos con José Luis. Yo creo que esa es la función del partido, ser una pata más del gobierno para llevar inquietudes, para traer lo que uno encuentra en la calle. La verdad que el gobierno de José Luis es un gobierno muy activo, que tuvo mucha obra pública de arranque, lo cual este fin de semana nos dio una satisfacción, más allá del desastre que pueda haber sido el agua. Llovieron 100 milímetros, donde antes en la 31 estábamos preocupados y se inundaban casa, y gracias a Dios ese desagüe funcionó muy bien, si bien puede haber quedado barro, pero no hubo ninguna casa inundada, lo cual eso refleja el trabajo que vienen haciendo, porque ya se arrancó de la época de Goro y la continuó José Luis, el desagüe, y la obra de la 31 la verdad que fue fabuloso. Igual que las 96 y todas esas lugares donde antes teníamos focos que eran preocupantes cuando llovía mucho, hoy gracias a Dios la gente durmió tranquila porque no se le inundó. Yo fui el sábado a la tarde a la 31 y podías andar por todas las calles y no había barro, sí, pero había funcionado todo muy muy bien. Y en este sentido creo que hay que destacarlo, así como tenés por supuesto aquel que no le gusta algo, que justo su sector se inundaba y siguió criticando, yo vi mucha gente que aún criticando otras cuestiones o desprolijidades, sí, de la obra, que hubo inmensidad y todo, en este momento vi un montón de gente que salió a destacar, sí, que sí, no se le inundó la casa, que no se le inundó la calle. Creo que hubo mucha gente que, digo, para destacar esto, porque está bueno siempre cuando Lo valoran. Haya que criticar, que se critique, y que me parece perfecto, sí. Y que muchos valoraron en este caso que no se les inundó, sí, sí. No, es cierto que era una obra difícil de manejar porque había muchas empresas trabajando sobre el mismo sector. Vos tenías la gente que estaba haciendo las cloacas, el agua corriente, los desagües, el cordón cuneta, todas empresas con distintos tiempos, con distintas necesidades de pasar su certificado de obra para ir cobrando. O sea, se iba mezclando muchas cosas, lo cual hacía una obra, no sé si desprolija, pero sí, viste, que te movilizaba y vos ibas rompiendo, desde el otro venía arreglando, el otro volvía a romper. pero es como toda obra, hoy se están viendo los frutos y el esfuerzo que hicieron los vecinos de poder tolerar todo eso, que no es fácil, uno ve la feria, pero hay que convivir con todo eso, yo creo que tiene su fruto, y no debe haber peor cosa para una vivienda que verla inundada, la cantidad de pérdidas que le trae. Y además cuando vos sentías llover y vos decís, uy, se me viene el agua, me inundo, y hoy poder dormir tranquilo, eso me parece que es impagable. Y está bueno que se reconozca, y bueno, yo vi varios mensajitos de Facebook que le daban de aliento al intendente, y la verdad que eso hace bien, porque la figura del intendente está más acostumbrada a recibir palos que elogios, ¿viste? Y la verdad, cuando encontramos gente que se dedica tan de lleno y con tanto amor y tanta pasión como lo hace José Luis, nosotros como saladillenses los tenemos que cuidar y los tenemos que proteger para que sigan con ese entusiasmo, ¿no? De seguir gestionando, de seguir luchando, de seguir haciendo las cosas por Saladillo. Porque me parece que es el capital más grande que nosotros como partido tenemos, ¿no? Y que no los tenemos que dejar que decaigan ni que se dejen bajar los brazos con las críticas, porque siempre el que hace va a recibir crítica. Tenemos un pueblo muy grande donde hay mucha demanda por todos lados, gracias a Dios, y esto es muy fácil de ver, salías a dar una vuelta en el auto, lo que ha crecido el pueblo. Hoy tenés chacras que antes eran de producción, hoy son loteos y vive familia, y eso te significa más trabajo. Que pases la máquina, que vayas a buscar la basura, que hay que planificar la cloaca para ese lado, planificar el agua corriente, o sea, un montón de cosas que te genera, al principio todo muy lindo, pero atrás de eso muy lindo viene la demanda. Y tiene que tener un estado preparado para cubrir todo ese tejido social que te necesita demandas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene un equipo de trabajo muy fuerte, muy sólido. Obviamente que siempre hay cosas para mejorar, pero convencido y orgulloso del gobierno municipal que tenemos. Bien. No sé a qué viene este mensaje, o llegó tarde porque dice que le pueden enseñar a los jóvenes que está todo mal, dice Alberto. No, yo apuesto mucho a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes, o sea, nosotros como padres tenemos que armar un país para los jóvenes. Y a los jóvenes hay que acompañarlos. Yo creo que tienen muy claro el futuro que tienen y tenemos un capital de jóvenes muy, muy importante. Y el último, que no te voy a pedir que me lo respondas vos porque es una afirmación, y no te quiero meter en una cuestión. Dice que uno de los que sacaron era por incumplimiento en sus tareas o bajo rendimiento. Respecto a lo que estábamos hablando recién de la reducción de personal. Sí, eso, bueno, uno no está en eso, Nacho. Yo estoy en ventas, no estoy. No, encima, por eso dije, es una opinión. Y pasa, viste. Yo, uno cuando toma un empleado, siempre lo toma con las mejores intenciones. Y después puede ser que no dé el perfil o que no le gusta el trabajo. Y siempre hay que ir haciendo ajustes, ¿no es cierto? Y eso no significa que uno esté despidiendo gente cuando tenga que hacer ajustes, incluso ajustes que a veces hacen mejorar la producción, ¿no? No, muchas gracias. No, gracias a vos, y bueno, un gusto, y bueno, abierto para cualquier otra mateada. Fernando Nano Rospide, presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, con quien hablábamos y quien está renovando su mandato para el próximo periodo. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986, asesorando a sus padres. Hoy, sus hijos también confían en nosotros. Más de 150 comercios e instituciones utilizan nuestros sistemas. Somos profesionales de la informática. Somos CIM Informática, la experiencia.